Bienvenidas y bienvenidos a Rebelde sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Deciros que hoy estamos en directo, hoy lunes 3 de septiembre, son ahora exactamente las 11 y 12 minutos. Estaremos sonando en diferido el próximo jueves 6 de septiembre por la tarde de 5 a 7. Hoy queríamos arrancar y empezar este programita de hoy demandando un saludo, un abrazo a otras radios libres donde nos emiten el programa, a Radio Bala, Radio Almania y Red Nosotras en el Mundo desde Argentina, Córdoba. Y por supuesto mandar un saludo y un abrazo apretado a nuestras compañeras que no están hoy en el estudio, que están al otro lado del charco. Y recordarle a la gente que nos esté escuchando que ya Rebeldes sin Sombra este año cumplimos 9 años. Estamos preparando el aniversario y será próximamente el sábado 10 de noviembre. Cumplimos añitos y también cumpleaños la radio. Este año tenemos un cuarto de siglo. Hoy empezaremos en el programita con un breve de noticias, luego nos iremos a denunciar y a poder hablar sobre la impunidad del franquismo. Para desglosar sus cárceles, mano de obra esclava y, cómo no, hablar de la impunidad de los bebés robados, tanto en hospitales públicos, privados y pertenecientes a la Iglesia, desde los años 50 en plena dictadura, pero que tuvieron su origen en las cárceles franquistas. Y en el segundo bloque del programa nos trasladamos al sur. Y vamos a hablar de las ocupaciones de tierra, de la marcha obrera, que este día comienza su quinta etapa y sale desde Málaga y vamos a intentar hacer conexión telefónica. Ya sabéis que podéis participar con nosotras en el día de hoy llamando al 93-359-4900. No tiene posibilidades de desentrañar sus traidores. Entonces, cuando uno está enfermo va al médico, cuando tiene sed toma agua, y cuando tiene hambre va a buscar la comida donde está. No es saqueo, es necesidad, necesidad de vivir. Entonces, saquemos la palabra saqueo. El saqueo lo han hecho ellos de arriba, los saqueadores son ellos. Hagámoslo fuerte, y si tenemos que dar la vida, la vamos a dar cuando cambiemos este sistema. Y si tenemos que enfrentarnos, nos vamos a enfrentar. No hay que tener miedo, hay que tener memoria. Hay que levantar la bandera de todos los caídos, los 30 y todos los que sean que han caído, como dijeron acá, que son las víctimas. No son víctimas, son personas que lucharon con dignidad, con altura, con amor, con derechos. Cuando ellos se dignaron en luchar, le quitaron los derechos, quitaron la vida, pero los derechos no los van a quitar nunca. Si nosotros estamos unidos, si nosotros somos capaces de dejar de discriminarnos, dejemos de discriminarnos, unámonos todos, les doy las gracias y luchemos, seguro que venceremos. Y bien, aquí arrancamos con el breve noticiario de Rebeldes sin Sombra. Jóvenes de Orense se llevan 3 carros con comida de un supermercado. Un grupo de jóvenes orensanos optaron ayer por emular al Sindicato Andaluz de Trabajadores y se llevaron 3 carros llenos de productos alimentarios en un supermercado de la capital sin pasar por caja. La acción, que tuvo lugar en un establecimiento de la cadena Día, en el barrio de Ocouto, acabó con el lanzamiento de tabillas de los jóvenes a la calle con el lema tenemos meda, tenemos fama. No tenemos miedo, tenemos hambre. Según responsables del establecimiento, los jóvenes accedieron al interior del supermercado sobre las 11 de la mañana y se dieron a la fuga con los 3 carros sin abonar su importe. Uno de los 3 carros llenos de alimentos fue recuperado por los empleados. Ya van varias expropiaciones de alimentos. En el pasado mes de agosto, recordamos, en Mérida, unas 50 personas intentan llevarse 3 carros de alimentos básicos. Solo pudieron llevarse 2 carros. Uno se lo arrebataron los trabajadores y trabajadoras del lugar. A principios de agosto ya se realizaron otras expropiaciones de alimentos en Ejecira, Sevilla, y en Arcos de Fronteras, Cádiz, por el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con la intención de hacer visible los graves problemas de subsistencia que se encuentran muchas familias tras los recortes del gobierno. Este otoño a la calle, a la huelga. Convocatoria en Madrid, huelga indefinida de la enseñanza. La CGT considera que continúa abierto el conflicto que, durante el pasado curso, mantuvo movilizada la mayoría de la escuela pública madrileña. Nuevas agresiones a docentes y familia. Continúa reducción de plantillas con la destrucción de empleo que supone. Supresión de especialistas en alumnado con necesidades de apoyo específico. Disminución de docentes en sesión de refuerzo educativo. Progresiva eliminación de escuelas infantiles, dramática desaparición de plazas. En adultos, bachilleratos y módulos de FP, intrusismo en la docencia de empresas privadas con la excusa del bilingüismo, o las últimas perlas como el cuidado en los comedores escolares por parte del profesorado, en lo que es una medida como economicista y con una ampliación entendida como recortes y despidos del personal que se encarga de estos periodos de tiempo. En absoluto, lo plantean como una cuestión pedagógica. Es más, se intuye un desmantelamiento de este servicio, lo que refundará en detrimento de los centros públicos y beneficiará a la privada, ya sea la concertada o no. En definitiva, el deterioro de la calidad educativa, destrucción de empleo y privatizaciones en beneficio de empresas afines, ajenas a la inmensa mayoría de la población. No somos avestruces, no somos islas, somos y queremos ser personas dueñas de nuestras vidas, y solo mediante el apoyo mutuo y la solidaridad podremos educar y vivir en libertad. En este sindicato apelamos a la responsabilidad individual y colectiva para crear condiciones de cambio, condiciones de igualdad. Por ello convocamos y animamos a participar en la huelga indefinida, en la enseñanza que comenzará el día 17 de septiembre del presente curso. La contundencia tiene nombre. Huelga indefinida. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. También nueva detenida por la huelga general todavía del 29 de marzo en Barcelona. 5 meses después de la última huelga general, aún se están produciendo detenciones por parte de los Mossos de Escuadra. Carolina, de 21 años, fue detenida ayer, no es la noticia de hoy, fue la semana pasada, fue trasladada a la comisaría de las Corts. Inmediatamente se hizo una convocatoria, una concentración de apoyo y solidaridad frente a la Ciudad de la Justicia, donde le estaban tomando declaración. La Fiscalía pedía prisión, pero el juez no lo ha aceptado. Queda claro que Interior, a la cabeza Felip Puig, le interesa mantener la estrategia del miedo a la represión para conseguir la desmovilización social. Desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo. A la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga. La CNT ha puesto en marcha una campaña de movilización que tiene como objetivo a los responsables y beneficiarios de las políticas que, contra la clase trabajadora, están impulsando los distintos gobiernos y las instituciones europeas, al servicio de la banca y la gran patronal. No nos engañemos. Lo que llaman crisis económica no es sino la forma cotidiana de funcionamiento del capitalismo gestionado por élites decididas a suprimir las conquistas obreras y populares, en un desesperado intento por mantener a flote un barco que hace aguas a ojos vista. Frente a esto, apostamos por la movilización general y sostenida, con respuestas contundentes, acorde con la gravedad de los ataques que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras. Debemos apuntar a cambio radical de modelo económico, político y social, más allá de la mera aspiración melancólica a recuperar el status quo que ha inspirado desde la llamada o transición democrática, o a la estéril alternativa partidista dentro de un modelo político, económico y sindical que es parte del problema y que se encuentra en el origen de la dramática situación que padece hoy la clase trabajadora. La convocatoria de una huelga general de 24 horas en Euskadi y Navarra para el próximo 26 de septiembre nos coloca a todas ante la disyuntiva de asumir nuestra responsabilidad. Los motivos que justifican esta huelga se extienden más allá de estos territorios al conjunto de la clase trabajadora y por ello interpela directamente a la voluntad real de lucha de quienes, hoy por hoy, tienen la capacidad de extender esta convocatoria a todo el Estado, que deben dar la cara y no esconderse detrás de absurdos referendos o de la enésima manifestación. CNT ha hecho ya el llamamiento a otras organizaciones sindicales combativas, a los movimientos sociales, a los trabajadores y trabajadoras en general, para trabajar por desbordar y extender las huelgas sectoriales y de empresas previstas para el primer mes de otoño, para tratar de hacer de la extensión de la huelga del 26 de septiembre a todo el Estado un proceso irreversible y tras esta apostar por ir más allá de los paros de 24 horas, hacia un proceso huelguístico con capacidad real de cuestionar el modelo político y económico. Frente al paro, los recortes y el pacto social, ni consultas ni referendos, es la hora de luchar. A la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Semana de agitación y solidaridad entre el 21 al 30 de septiembre con nuestras hermanas y compañeras secuestradas en todo el mundo. Por Cruz Negra, México, 1 de septiembre de 2012. Semana de agitación y solidaridad desde el 21 al 30 de septiembre con nuestras hermanas y compañeras secuestradas en todo el mundo. Nuestras compañeras encarceladas no están olvidadas. Nuestros gestos de solidaridad evaden cualquier torre de vigilancia y atraviesan kilómetros oceánicos para abrazar a cualquier irreductible que se posicione en lucha dentro o fuera de las cárceles. La sobrevivencia en el capitalismo es tan cuadriculada y monótona que no difiere demasiado de la cruda cárcel. La ciudad, los horarios, el trabajo, el estudio, la familia y el sinnúmero de organismos opresivos nos asfixian de manera que a veces pareciera que estuviéramos en algún gran módulo carcelario. Cámaras de videovigilancia 24 horas del día, miles de policías custodiando la propiedad, estrictos jueces con sonrisitas satisfechas por aplicar sus durísimas leyes, apretados grilletes que preceden a sus inexpugnables jaulas y un larguísimo etcétera, es lo que la sociedad utiliza para mantener a raya a los individuos, quienes tenemos de los castigos prometidos por desbordar los códigos de conducta impuestos, callan, se acostumbran a la opresión, la asimilan como parte integral de su vida, como algo natural, prefiriendo evitar conflictos con la autoridad antes de rebelarse. En esta lucha por la liberación total, no queremos también dejar de mencionar la represión que sufren millones de animales encerrados en zoológicos, circos y laboratorios, de nuestra necesidad de luchar por su liberación. En este texto es un llamado a expresar desde la acción, multiforme y con distintas herramientas, que nuestros y nuestras compañeros y compañeras encarceladas no están olvidadas. Nuestros gestos de solidaridad evaden cualquier torre de vigilancia y atraviesan kilómetros oceánicos para abrazar a cualquier irreductible que se posicione en lucha dentro o fuera de las cárceles. Asimismo, nos cuestionamos esa abstracta imposición de las fronteras. Por lo tanto, el llamado internacionalismo no debería ser tal, porque en el mundo de los jefes todos somos extranjeras. Saludos rebeldes a Chile, a Bolivia, Argentina, México, en Estados Unidos, en Indonesia, en Italia, en Suiza, en Alemania, en España, a todos los compañeros y compañeras enjaulados en Rusia y Bielorrusia, en especial a todos los presos y presas en lucha y a los prófugos en Grecia. Y a todos y todas las prisioneras que se posicionan en guerra dentro de las jaulas en cualquier lugar del mundo. Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria.

Y bien, aquí continuamos, arrancamos con esta primera parte del programa donde íbamos a hablar de, pues, del régimen franquista, de la dictadura, de la impunidad. Y ya sabes que si deseas participar con nosotras en el día de hoy, que estamos en directo hoy 3 de septiembre, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y bueno, pues arrancamos con este tema, pues por la paradoja, ¿no?, y lo anecdótico de este día internacional que acaba de pasar ahora. El 30 de agosto era el Día Internacional sobre las Víctimas de Desapariciones Forzosas e Involuntarias, esto a nivel internacional. Bueno, decir la paradoja y la hipocresía porque evidentemente el gobierno de este país emitió un comunicado y que el gobierno de España pues pone todos los mecanismos y toda la historia, la justicia y en igualdad de condiciones y tal y no sé qué para que todas las personas que se encuentran en esta situación puedan reclamar a la justicia y se le atienda su proceso, su situación. Pues evidentemente no hay que ser ninguna erudita, pues no, esto no pasa. Igual una de las grandes vergüenzas de este país, evidentemente, ya llevamos a 76 años del golpe militar que truncó con la guerra civil. Y luego, pues desde ya hace 36 años del final de la dictadura, bueno, al final de la dictadura con la muerte del dictador, pero que evidentemente llevamos arrastrando durante estos 36 años, pues desde, ¿no?, los poderes franquistas en el sentido de transformados en, ya sean en leyes o en personajes que están en lugares de poder, pues todavía están ahí, ¿no? Todos los colectivos y asociaciones y toda la gente que lleva movilizándose y sobre todo lo más importante, pues luchando contra que lucharon en su momento contra el franquismo y contra el levantamiento militar, contra el golpe militar. Y luego, lo más importante, durante ese levantamiento ante la sublevación militar, pues de manera paralela también hay que recordar, hubo una revolución también, porque también había, si bien se habían adquirido derechos y mejoras con la Segunda República en este país, pues también todavía había mucha desigualdad y la gente pues también tenía ganas de continuar, ¿no?, de erradicar esas desigualdades, que de eso se trataba, de construir una sociedad más justa. Y bien, pues estas organizaciones llevan plantándole cara también al gobierno, a los sucesivos gobiernos después de la llamada transición democrática, entre comillas, en este país. Y pues la verdad que tuvieron bastantes problemas, primeramente, ¿para qué? Para encontrar juzgados que pudieran interpelarse, ¿no?, que pudieran denunciar y atacar, entre comillas, de alguna manera plantarle cara y querellarse contra el Estado, ¿no? Evidentemente, pues esto no ha sido fácil. Recordemos que los jueces que le han plantado un poco de cara, entre comillas, pues han sido quitados del medio, ¿no? Y a esto se le suma, ¿no?, porque la verdad es que es bastante heavy, ¿no?, la situación. O sea, es una barbarie, pero ya muy, muy extrema. Superamos los índices de desapariciones y masacrados con la dictadura de Camboya. Ya llevamos en España pues más de 114.000 desaparecidos y desaparecidas. O sea, las cunetas de este país están llenas de gente fusilada. Y sobre todo, bueno, antes de hablar de fusilados, que sí que hay gente que sabe, ¿no?, que fueron fusilados, también están desaparecidos porque no están en ningún lado, ¿no? Estos colectivos que demandan sobre todo verdad, justicia y reparación desde hace bastante tiempo y bastantes años, ahora vuelve a haber otro brecha de luz, ¿no?, por así decirlo, con una querella desde una jueza desde Argentina. Esta querella se ha interpelado desde la manera de, porque otro escándalo que oculta la dictadura son los bebés robados en la dictadura. Deciros que también ya hay pues un índice, un número de denuncias que se han creado también. Estas querellas se han creado de forma colectiva porque empezaron a hacerla individualmente y evidentemente pues no han tirado para adelante. Muchas personas que dudaban de que sus hijos fueran muertos porque nacieron bastante sanos y bastante hermosos, pero que a las horas después les decían que habían muerto, pues evidentemente estos bebés eran arrancados de sus madres desde los hospitales, tanto públicos, privados, como clínicas religiosas de la iglesia. Se tienen datos que esto comienza desde los años 50, pero que evidentemente las investigaciones y estudios por historiadores y por muchos colectivos que se están encargando de, bueno, pues de esto, ¿no? De demandar esta verdad, justicia y reparación desde la dictadura y sobre todo desde anterior, ¿no? Desde este levantamiento militar en el 36, pues que estas prácticas de arrebatar los hijos y las hijas a sus madres tuvo su origen en las cárceles franquistas, ¿no? A las mujeres que eran presas, que en realidad eran prisioneras o eran presas y luego eran fusiladas, ¿no? No había muchas opciones por ser rojas, por no estar de acuerdo con el régimen, por haber luchado y plantado cara y luchar por la libertad de su pueblo, y una doble discriminación y doble represión, también desde una perspectiva de género, pues les eran arrancados, ¿no? Evidentemente, claro, esta impunidad dentro de los muros, que evidentemente lo hacía todo mucho más fácil, pero que fue una práctica y un hábito que se fueron acostumbrando en el sentido de que luego atravesaron estos muros y que ya la dictadura se encargó de modificar leyes en relación a las adopciones, ¿no? Estos colectivos también hablan de, hay colectivos de, se llaman directamente bebés robados y están a lo largo de todo el estado, pero también está relacionado con las adopciones irregulares, ¿no? En el sentido, ¿a qué nos referimos? Pues incluso, pues la verdad que era bastante bestia, ¿no? Porque eran incluso mujeres que entraban dentro de los hospitales, que no tenían barriga, simulaban un parto y salían pues con un niño en brazos, ¿no? Evidentemente podían salir con un niño en brazos porque había dentro del hospital una mujer que recién paría y les arrancaban los hijos, ¿no? También, ¿qué pasa? Que también demandan estas organizaciones y colectivos de bebés robados. No se les está haciendo como mucho caso, ni, no hay mucho eco por parte de los más medios, pero que bueno, de eso ya estamos bastante acostumbradas, en el sentido porque en realidad son desapariciones igual no enmarcadas políticamente, pero sí socialmente, ¿no? Porque tampoco no era algo a tener en cuenta en el sentido de que esta práctica se empezó, ¿no?, con las presas políticas, y estas mujeres que continuaron, que se les continuó robando a sus hijos en cualquier hospital, ya fuera público, privado o desde hospitales de la iglesia, pues necesariamente no tenían que ser por su ideología, ¿no? Desaparece el motivo, digamos, ¿no? O sea, la fundamentación, y realmente lo que se transforma es en un comercio, ¿no? En un tráfico. Claro, empezó a hacer un tráfico porque se empezaron a vender los niños también. Exacto. Entonces, cuando deja de ser, el motivo, el que haya sido una presa política, y la práctica empieza a ser cotidiana con mujeres de bajos recursos, que la mayoría, muchas analfabetas, o también muchas con más de un hijo, como diciendo, pues abriendo esos otros marcos, ¿no? Y que aparte como que tienen menos recursos para denunciar, que generalmente el Estado ya les quita credibilidad, que son paranoias, que están locas, que... Claro, no podemos olvidar, ¿no?, en esa época la España del oscurantismo, ¿no?, por así decirlo, en el sentido de que les daban cualquier excusa, ¿no? Se ha muerto de otitis, un niño súper sano que pesaba 5 kilos de repente se le acaba de encharcar los pulmones, y ha sido a través de como esas dudas que siempre le quedaron a las mujeres, ¿no?, de haber llevado como un bebé sano y tal y no sé qué, pues empezar a investigar, hablar con otros médicos, pedir segunda y terceras opiniones y encontrarse con algunos médicos que les contaban: esto es imposible, un bebé no se puede morir en esa época, no morían los bebés por otitis o no morían por tal. Y ahí empezó la batalla para exhumar los cuerpos, ¿no? Sí. Y luego el tema de la entrega del cuerpo del bebé, ¿no? De poder velarlo, de las excusas que se inventaran o de las formas de lo que hicieran, ¿no? Mm. Que impiden que el proceso sea un proceso aceptable, asumible. Claro. Sí, bueno, yo quería, igual tú puedes comentar algo más también, porque a mí me parece bastante anecdótico y paradójico y excesivamente hipócrita, ¿no? Porque igual España solo se ha sumado, fue el año pasado la primera vez que se empezó como a, por parte de una presión, ¿no? De todos los colectivos y asociaciones que se encargan de luchar por la memoria histórica en este país y tal, y de denunciar la dictadura y el levantamiento militar, el golpe militar en el 36, España solo lleva un año, ¿no? Sí. Como trabajando en esta dirección, en el sentido, desde una perspectiva un poco más internacional, porque evidentemente hay mucha presión desde fuera hacia España, desde muchos organismos internacionales, de que se tienen que poner las pilas, de que hay que denunciar, ¿no? La dictadura, que hay que esclarecer las causas, que las cunetas no pueden estar llenas de fosas comunes y la gente no puede estar, no puede haber más de 114.000 personas que no saben dónde están sus familiares, infinidad de procesos de ejecuciones y fusilamientos sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de, ¿no? Sí. En Latinoamérica hace más de 30 años que, claro, que se viene reclamando, ¿no? Y que cada 30 de agosto se realiza una manifestación principalmente en los países de Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Que han sumado, o sea, a la dureza de la dictadura, el trabajo conjunto de estas dictaduras, en el Plan Cóndor, ¿no? Y en la desaparición en la cual se ha trabajado las fuerzas conjuntamente, ¿no? O sea, y bueno, y allí se realizan marchas realmente multitudinarias, uh-huh. Y bueno, que han sido un trabajo realmente y un esfuerzo que han realizado las madres, ¿no? Las madres de los detenidos desaparecidos, desde Argentina las madres de Plaza de Mayo, desde Uruguay madres y familiares de detenidos desaparecidos, y que eso hace que el tema no se pierda, de que poco a poco hayan ido siendo juzgados uh-huh. Militares y que se hayan ido recuperando niños, ¿no? Uh-huh. O sea, llevamos más de 100 niños recuperados, o sea, es una cifra muy importante. Uh-huh. Y bueno, la cifra de desapariciones es muy bestia, ¿no? En uh-huh. Latinoamérica hay más de 200.000 desaparecidos. Uh-huh. Claro, aquí ya van ya una cifra, ¿no? De más de 114.000, pero que evidentemente puede aumentar en el sentido de que, bueno, pues que todo cuesta tanto en el sentido de que el Estado tampoco al no hacerse cargo y al no depurar responsabilidades también, pues esto es como muy lento. ¿En qué sentido? Porque ni todas las fosas comunes ni las de todo el Estado, ¿no? que hay muchísimas, ¿no? Todo el proceso también la movida económica, ¿no? También lo que requiere. Si no te ponen a disposición, pues ya que sean pues antropólogas, arqueólogos, no sé qué, ¿no? Para poder excavar, para poder sumar los laboratorios que, de alguna manera, para poder hacer las pruebas de ADN, que incluso estuve investigando y que realmente muchas zonas necesitan a gente como voluntaria en el sentido de poder trabajar por la causa y se necesita ayuda, ¿no? Directamente, porque tiene un precio, ¿no? También, no es una forma, no es gratuito, ¿no? El poder esclarece más, a esto se le añade todos los obstáculos judiciales, ¿no? Sí. Y estatales, que realmente nunca hay una facilidad para poder realizar estos trabajos de sumar cadáveres y tal y no sé qué. Incluso en estos días, pues se han sucedido varias noticias, incluso de, bueno, pues de ensalzamiento del levantamiento militar, de militares hablando que la dictadura era lo mejor y poniendo a militares fascistas, elogiando lo que esto ha pasado en Galicia, ¿no? O sea, como que últimamente pues sí que están pasando situaciones encontradas que demuestran de que todo esto, o sea, esto no se ha resuelto de ninguna manera, esto, ¿no? Esto es fruto de no haber habido un juzgamiento, ¿no? O sea, cuando no hay un proceso en el cual se juzga y estas personas tienen que hacerse cargo, no solo que se les quita responsabilidad, ¿no? Y sino que aparte estas personas siguen estando aquí transmitiendo las prácticas que realizaban, transmitiendo este tipo de sentimientos de patrióticos, ¿no? De ser ellos quienes disponen y quienes hacen la justicia y que deciden cuál es la justicia, ¿no? Y con este discurso totalmente fascista, ¿no? Que dan sostenibilidad a esta dictadura capitalista, aparte. Claro. Que está muy vinculado y es muy importante. Cuando para afuera se está diciendo, bueno, a tantos años, ¿para qué vamos a seguir procesos de este tipo, gastar dinero en esto, porque esto ya es parte del pasado? En realidad, la importancia que tiene realmente profundizar y hacer que, aunque no estén vivas estas personas, se les condene, ¿no? Y las que están vivas, ¿no? Claro, de hecho hay investigaciones de que igual dicen, pues que sí, ¿no? Que muchos pueden, o sea, que están vivos, ¿no? Claro. Claro. Entonces dices, bueno, primero que nada una recuperación de las identidades de las personas secuestradas, y segundo una condena. Una condena a esta práctica para que no se vuelva a dar y para reparar el daño, ¿no? O sea, y bueno, esto es una escuela, o sea, el ejército es una escuela de prácticas de tortura, de prácticas bueno, que es que realmente son de las escuelas que habría que cerrar, ¿no? Está claro, sí. Sí, ¿no? Las demandas así como muy básicas también de todos estos colectivos y en realidad como de, bueno, pues de la sociedad en general, ¿no? Que evidentemente hay que derogar y anular, ¿no? Directamente pues la ley de punto final, ¿no? La ley de amnistía de 1977, que esta es la ley que se ha puesto también y se ha practicado pues en un montón de partes del mundo, ¿no? En el sentido de, vale, aquí pasamos a una transición que para nosotras es una transacción, ¿no? Porque es como una transacción de manteniendo estructuras fascistas, intentando decorarlo, ¿no? De democracia tal y no sé qué, cuando, bueno, pues todos y todas sabemos dónde, qué es lo que tenemos y el que no lo sepa, pues bueno, pues que investigue, que se va a quedar asombrado, ¿no? Y evidentemente esta ley de punto final, que es lo que nos lleva a decir, ¿no? Con el sentido de que, bueno, pues todos los supuestamente llamados demócratas e incluso los considerados de izquierdas y socialistas en este momento, por las ansias de poder, pues evidentemente, firmaron y traicionaron pues a la población y traicionó a toda la gente que luchó y que dio la vida por la libertad de una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Realmente nos vendieron la moto, o sea, nos traicionaron en esa época, por mucho que digan, ¿no? Los que están súper orgullosos y orgullosas de haber colaborado en esa transacción política, pues evidentemente, pues sí, no, se traicionó a la sociedad en el sentido de no querer echar la vista atrás, de no poner, ¿no? De no querer perseguir y juzgar, porque evidentemente de la noche a la mañana esos partidos y esos colectivos franquistas y fascistas pues no cambiaban de un día para el otro y se disfrazaban de democracia, ¿no? Es que realmente aquí no se cambió, o sea, simplemente se maquilló, ¿no? Y bueno, cuando yo creo que esto de convencer a la gente que hay que hacer una etapa de transición, que fue el papel que ocuparon en ese momento, ¿no? Los partidos políticos, era como decir, vamos a dejar las barricadas, ¿no? O sea, vamos a dejar nuestras herramientas de lucha porque ahora viene un periodo de sanación, de curación, todo el cuento, ¿no? Que, y sobre todo de libertad, que nos, nos vendían la movida. Y, de que... y cuando... Eso era una gran mentira, ¿no? O sea, y luego de ahí sabemos lo que vino, ¿no? Institucionalizar todo, hacer realmente desmantelar las organizaciones que empezaban a realmente a surgir y a tener más fuerza. Y este modelo es el mismo modelo. O sea, así como se, en Latinoamérica se siguió las prácticas de tortura, de desaparición y todo, también fue el modelo a seguir de las dictaduras para salir, ¿no? Que había que hacer esta transición, todas con sus leyes de impunidad o de punto uh-huh. final y tal, con la gran diferencia que al cabo de un tiempo las organizaciones que siguieron trabajando en esto lograron tirar abajo la uh-huh. ley de punto final en Argentina. En Uruguay se sigue trabajando sobre el tema de seguir enjuiciando a los militares uh-huh. y se han procesado muchísimos, o sea, y en Brasil también, ¿no? Uh-huh. Cuando aquí ese proceso en ningún momento se ha dado. Uh-huh. O sea, que ahora como que España tendría que mirar al sur y decir, uh-huh. pues nos sí, falta pues, esto, ¿no? Ahora, ¿no? Están ahí como que van un poco de la mano en el sentido de que se están juntando como estas querellas, ¿no? Están traspasando al otro lado del charco, porque incluso están abriendo las querellas desde otros lugares, ¿no? Para no abrirlas desde España, porque ya sabemos la negativa y los obstáculos que se ha puesto durante todo este tiempo. Y todo va un poco relacionado, ¿no? Hoy quería como relacionar estos tres temas en el sentido de las desapariciones forzosas y los fusilamientos, el robo de bebés y la mano de obra esclava de las cárceles franquistas, ¿no? Una de las cosas que los militares y los fascistas se engrandecen es por todas las obras públicas que se hizo en el franquismo. Pues evidentemente hay muchas investigaciones que claro, pues esta mano de obra era una mano de obra esclava, ¿no? Mm. Incluso para poder el trabajo te redimía pena, ¿no? Primero que ya era una pena impuesta y tal y no sé qué, inventada y tal y no sé qué, por el simple hecho de pensar diferente, ¿no? Y iba con este doble juego, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que se ha colocado también una querella en relación a esto porque no era solamente el gobierno militar, franquista, también había empresarios, empresas, terratenientes, parte de la sociedad, la iglesia... Todos estos organismos se beneficiaban de la mano de obra esclava, ¿no? En la época del franquismo. Y evidentemente hay una investigación que es bastante heavy. Igual no vamos a leerlo todo. Os recomiendo ahí, bueno, en la CGT de Andalucía, pues hay varias investigaciones en relación a esto, ¿no? Las cárceles franquistas con nombres y apellido. Y realmente, pues bueno, la situación era bastante extrema, ¿no? Incluso... la gente cuenta, ¿no? Bueno, pues tú te acostabas, pero sabías con quién te acostaba y quiénes erais, pero que al día siguiente no sabías quién se iba a levantar, ¿no? Porque la verdad que era como que el trabajo forzado era como bastante bestia. Bastante bestia. Y lo que ellos decían, ¿no? Cuando les pegaban, pues pegaban a matar directamente. No era como un correctivo, ¿no? Pagaban a matar. Y realmente a ti te daban como una pequeña paga que era ínfima, era irrisoria, o sea, era ridícula. Pero ¿qué pasa? Que realmente la paga, tú tenías que ser como católico, tenías que estar bautizado. Bueno, en fin, había unos requisitos, pues que evidentemente la gran mayoría de las cárceles pues no cumplían este requisito, ¿no? Luego también había como muchos consejos, ¿no? Que cuando te ponían en libertad, tú tenías que ir a recoger el dinero, ¿no? En una instancia, o sea, en un lugar, ¿no? En un sitio así del Estado, ¿no? En una oficina, pero que evidentemente mucha gente te aconsejaba no ir a recoger el dinero, ¿no? Había varios compañeros y compañeras que habían ido a recoger el dinero y no habían vuelto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que tanto las empresas, terratenientes, la iglesia y los franquistas, pues, se beneficiaban de esto. Era un negocio también, ¿no? Porque las empresas le pagaban el dinero a los franquistas, pero luego este dinero pues igual no revertía, ¿no?, en el preso ni en la presa, ¿no? Y claro, pues bueno, luego también, evidentemente, después de los que salían, ¿no?, después en la posguerra y tal, pues toda la gente que salía de estas cárceles franquistas, pues ya estaban de por vida en listas negras, ¿no?, que en realidad esto sí que es una herencia hoy en día, ¿no?, las listas negras en el sentido de, pues, listas de... No, no conseguirás trabajo, no, ¿no? Claro. Esto de que has pagado alguna pena es mentira, o sea, porque si pagaste la pena, porque tienes que estar en, ¿no? Es como los antecedentes penales, ¿no?, cuando te los piden. Claro. Dices, si alguien ya pagó, pues quítenlo, ¿no? ¿Por qué esperar 2 años? ¿Por qué esperar tantos años según qué fue para que te borren? Si has estado ahí encerrado, ya has cumplido. Claro. Sí, sí. Incluso, en realidad todo está muy relacionado, porque luego en la segunda parte vamos a hablar de las ocupaciones de tierras del sur. Y en realidad, en la época de la dictadura, no podemos olvidar que igual que creaban las leyes para poder destruir todo papel oficial de nacimientos, de ingresos de hospitales, para facilitar el robo y el negocio, ¿no?, de niños, como cambiaban las leyes, pues evidentemente hacían desaparecer, tú podías inscribir tu niño, aunque fuese adoptado, pero que incluso como que tú acababas de parirlo, ¿sabes?, ¿no? Como que la dictadura ya se encargaba también un poco de crear leyes para poder tapar todo eso y que de alguna manera pudiera mantenerse legal, ¿no? Y lo más heavy, que en este país, maldito, pues solamente hace 8 años o 11 años que existe una ley donde los niños adoptados y adoptadas pueden reclamar y averiguar su origen y su identidad, ¿no? No hace mucho tiempo tampoco, ¿no? O sea, no hace tanto que se ha podido poner todas estas querellas colectivas, denuncias, ¿no? O sea, no es mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues claro, ahí continúa la lucha. Deciros que, bueno, queríamos intentar contactar con tanto con el colectivo que llevan para adelante estas denuncias de adopciones ilegales, los colectivos que se llaman directamente, ¿no?, los blogs de bebés robados diferenciados en las diferentes provincias y localidades del estado. Y bueno, pues en algún programa haremos conexión, porque la verdad es que esto vamos a seguirlo, a ver cómo va evolucionando, porque, bueno, es heavy, ¿no? Y esto hay que continuar y... Es que realmente hoy por hoy, que el poder que tiene el Estado para quitar a un niño, a una familia, es impresionante. O sea, primero te lo quitan y luego tú tienes que demostrar que eres capaz de cuidarlo. Claro. O sea, al revés, ¿no? Esto ya es un síntoma. Y claro, y lo peor de todo, como para terminar así, para que nos hagamos una idea, ¿no?, una visión así general, o sea, estas adopciones ilegales, estos robos de bebés, hay datos, ¿no?, que comenzaron en los años 50, pero las investigaciones nos trasladan de que su origen fue en el 40, a partir del 40, 40 y tanto, que es la época de cárceles franquistas, de la época de la posguerra, y que dura hasta los años 80, incluso hasta hacia los 90. O sea, esto es bastante grave, porque es muy grave. O sea, es decir, gente todavía, ¿no?, que nació en los 80, pues puede ser que no, su familia no sea su familia, y a lo mejor sea pues un hijo, ¿no?, de desaparecido, desaparecida, en fin. Pues vamos a seguir, ¿no?, bastante cerca estas noticias, estas denuncias y esta lucha. Vamos a dar la difusión que se merece y nada, ya sabes, si quieres hablar de este tema, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Aquí estamos hoy en directo y ahora ponemos un tema y aquí continuamos. En una

aquel que no mueve absolutamente nada, que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga por activa, por pasiva y con los medios de comunicación de que es una ilegalidad, nos lo decimos, hoy es una ilegalidad, mañana será una legalidad, porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que nos estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! La rebeldía del campo andaluz, el grito que hizo temblar a los terratenientes del sur en los primeros años de la transición, la tierra para el que la trabaja, de nuevo suena por cientos de pueblos de Andalucía, en donde millares de familias de campesinos y campesinas viven en condiciones de miseria y sin perspectiva alguna de futuro. Acorralados por el paro y cercados por los latifundios de los grandes terratenientes, una realidad histórica que ya se había atenuado en la última década con la inmigración masiva a la costa para trabajar en la construcción, ahora completamente paralizada. En cambio, a la intranquilidad de los grandes propietarios en los inicios de la transición por una anunciada y reivindicada reforma agraria, siguió un placentero sosiego al comprobar cómo los sucesivos gobiernos nunca la llevaron a cabo y cómo, con prebendas y subvenciones europeas, los campos de Andalucía se fueron convirtiendo cada vez más en negocios redondos para los más ociosos. Con la gran crisis, ¿no? El movimiento sindical de los jornaleros y jornaleras de las tierras centrales y occidentales de Andalucía se ha ido radicalizando y organizando a marchas forzadas, y ahora los hijos, las hijas, nietos y nietas de aquellos que reivindicaban tierras al grito de pan, trabajo y libertad, las vuelven a ocupar, pero esta vez para quedarse. Continuamos, ¿no? Queríamos ofrecer los micros y ofrecer el espacio de hoy a esta quinta etapa de la marcha obrera de campesinos y campesinas, pero bueno, marcha obrera en general, porque se van sumando muchísima gente que está dando apoyo a esta marcha de campesinos y campesinas en Andalucía. Y bueno, ¿no? Pues la verdad que las diferentes etapas, ¿no? Hoy empieza la quinta, que sale desde Málaga, pues ya ha pasado por Jaén, por Córdoba, por Cádiz, por Granada, y ahora hoy en Málaga. La siguiente etapa, la sexta etapa, será desde Sevilla. Y bueno, pues está teniendo pues bastante apoyo, ¿no? De toda la gente que se va acercando, incluso desde las ocupaciones de tierra, que antes eran un poco más simbólicas y ahora se están, ¿no?, llevando a cabo como pues, para quedarse, ¿no?, y para poder construir

metal, soy tal cual. ¿Qué tal, compañero? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Muy mal. Es que aquí hay mucho ruido de gente. Ajá. Muy mal. Aparto un poquito, a ver si puedo. Vale, vale, vale. A ver, no puedo apartar un poquito. Ajá. ¿Sí, ahora? Sí, yo te escucho perfectamente. Yo ahora un poquito mejor. Pues bueno, ¿qué tal, Lola? ¿Qué nos podrías contar? Acabáis de llegar ahora al siguiente pueblo, habéis salido desde Málaga. ¿Y qué tal ha sido el recibimiento? Bueno, la verdad es que muy bien. Hay muchísima gente que nos está apoyando aquí en la entrada. Nos han recibido muy bien. Estamos comiendo ahora un bocadillo que varias organizaciones pues no lo han preparado, y la verdad es que muy bien, el recibimiento que estamos teniendo en todos los pueblos que vamos pasando, pues la verdad es que es fabuloso. Ajá. Y Lola, para la gente también, para los oyentes aquí de Radio Bronca, desde el programa Rebeldes sin Sombra, ¿qué nos podrías explicar también cuáles son las demandas y el porqué también de esta marcha obrera? Bueno, pues la verdad es que nosotros salimos a la calle pues reivindicando una serie de puntos, porque ya yo creo que no nos queda otra que salir a la calle, que para demostrar que no estamos de acuerdo para nada con este gobierno, que no estamos de acuerdo con los recortes que hay, las deudas. Nosotros no hemos sido los que hemos puesto las deudas, las tienen que pagar, que las han puesto, que ha sido la banca. Reivindicamos también un PER especial, de donde los trabajadores pues tengan al menos 6 meses de trabajo. También pedimos la eliminación de las 35 peonadas para tener derecho al subsidio agrario. Y, por supuesto, pedimos ni un desahucio más. Y son unos puntos que llevamos extremos para esta marcha, y la verdad es que la gente nos está acogiendo estupendamente, porque hay muchísima necesidad en todas las provincias de Andalucía, por los pueblos que estamos pasando, pues la gente está apoyando. Y la verdad es que las calles se están llenando de gente luchadora, y que ya está cansada de que pisoteen a la clase obrera. Y también, bueno, queríamos resaltar también, aparte de, ¿no?, de esta marcha obrera, que está teniendo ahí también muchísimo apoyo, y que de eso se trata también, ¿no?, de juntarse, de ir todas juntas a una y de luchar codo con codo, también en la situación en relación a las ocupaciones de tierra, ¿qué nos podrías contar también, que tú también has formado parte, ¿no?, y sigues formando parte de la ocupación de Somonte en Córdoba? ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Bueno, pues la verdad es que sí, nosotros ya llevamos 6 meses en Somonte ocupando esta finca de 400 hectáreas, y la verdad es que tenemos que ocupar tierras, tenemos que ocupar pisos y no nos queda otra. La ocupación de las tierras es una de las salidas que podemos tener en Andalucía, porque hay muchísima tierra que solamente la utilizan para disfrutar los cuatro terratenientes que son propietarios de la mayoría de las tierras. Y entonces, en Somonte, que ya llevamos 6 meses, estamos demostrando que en tan solo 6 meses, allí estamos 25 personas viviendo desde el día 4 de marzo, estamos comiendo ya de la tierra, estamos sacando productos a mercadillos, a tiendas de productos ecológicos, y la verdad es que es fabuloso. Y también decir que estamos teniendo muchísimo apoyo de todo el mundo, no solamente de Andalucía, sino de toda Europa, porque por Somonte pasa gente de muchísimos sitios, ¿no? Pasan desde Brasil a México, Bruselas, Corea, de todos sitios de toda Europa, están pasando por allí, por Somonte, porque yo creo que hemos puesto un poco el tren en los raíles para empezar a arrancarlo, porque no nos queda otro. Porque si la tierra no se puede vivir y no se puede quedar la tierra sin cultivar en manos de cuatro especuladores que solamente la quieren para coger subvenciones. Sí, ¿nos puedes explicar esta relación para la gente que no sepa, ¿no?, desde acá de Barcelona, en relación a este tema de la subvención de la tierra, ¿no? ¿Cómo está desglosado en realidad, para que la gente lo pueda llegar a entender? Bueno, pues las subvenciones de la PAC ahora la dan no por cultivo, no por respetar el medio ambiente, no por dar mano de obra, sino que estas subvenciones se dan a las que más hectáreas tienen, aunque se dejen sin cultivar, se dejen de baldío, se dan unas grandes subvenciones por hectárea de tierra. Al que más tiene, más subvenciona. O sea, que el pequeño campesino, el pequeño agricultor, no coge subvención ninguna, y al grande que tiene mucha cantidad de tierra, muchas hectáreas de tierra, como puede ser la duquesa de Alba, el duque del Infantado, los Cherry, los Osborne, pues a ellos sí que cogen grandes subvenciones por la PAC, y aunque la dejen para disfrute, para la casa mayor, para pasear a caballo, y no nos queda otra que ocupar tierra, y ocupar tierra para poder vivir de nuestras propias manos, de nuestro propio trabajo, porque no queremos ser subsidiados, no queremos subsidios agrarios, lo que queremos es trabajar. Y esta gente es totalmente al contrario, el gobierno le da la subvención para especular con ella, para dejarla sin cultivar la tierra. Ajá. Y también, aparte, ¿no?, de estos grandes latifundistas, terratenientes y tal, también hay tierra que está en manos de los militares también, ¿no? En Andalucía esto es también como bastante habitual también, y también tienen bastante terreno, ¿no? Bueno, sí. De hecho, también hemos tenido ocupado la Turquilla, que está en el término de Osuna. Es de los militares, y simplemente la utiliza a la crianza de caballos. Tiene 100 caballos y 20 o 30 burros y no le dan utilidad ninguna. Allí hay muchísima tierra que podría paliar muchísimos puestos de trabajo, y simplemente los quieren para tener caballos. Entonces también ocupamos esta finca, que es del ejército. Nos desalojaron, pero vamos, está en nuestro calendario, está el volver a ocuparla. Y también nos hacíamos eco también hace poquito, que también, bueno, pues también hay tierras, ¿no?, que forman parte también de la iglesia, que tampoco las utilizan y tampoco las cultivan. Esto también forma parte también, ¿no?, está dentro de esta lucha. Sí, por supuesto. Nosotros siempre luchamos por la tierra, y por la tierra para poder trabajarla, y por la tierra para poder comer de ella, y para que puedan muchísimas familias vivir en estas tierras. Por supuesto, tienen grandes terratenientes, hay tierras de la Junta, hay tierras de la Iglesia, tierras del Ejército, que no las utilizan. Mire, nosotros en Somonte lo que hay son 400 hectáreas, y en tan solo 6 meses estamos demostrando que se pueden vivir de ella. En todas estas hectáreas de tierra que tiene la Iglesia, que tiene la Junta de Andalucía, que tiene el Ejército, os podéis imaginar, porque en Andalucía las tierras son muy ricas, muy fértiles y podemos trabajarlas perfectamente. Y se podía dar muchos puestos de trabajo si se saben gestionar. Pero lo único que les interesa es subvencionar al que más tiene y pisotear al que menos tiene. Ajá. Y también en relación a las ocupaciones de tierra, las movilizaciones y las varias acciones que se han llevado a cabo durante todo este año, que en realidad, bueno, ya recordábamos también acá en este programa, porque la lucha en Andalucía lleva muchísimo tiempo, no es tampoco de ahora, no es una continuación también de la lucha por la tierra, por trabajar la tierra y el reparto igualitario también. Hay gente que esté ahora, bueno, pues denunciada o que ya tengan, ¿no?, que estén perseguidas así por la justicia, en el sentido de cómo se está llevando a cabo también esta situación. Pues la verdad es que nosotros, nuestro sindicato, el Sindicato Obrero del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, somos el sindicato con más represión, no solamente de España, sino del mundo. Tenemos muchísimas denuncias, tenemos 400.000 euros de denuncia y tenemos muchos años de, bueno, entre ellas estoy yo, que nos piden años de cárcel simplemente por reivindicar las cosas tan dignas como puede ser un puesto de trabajo. Entonces nos denuncia, pero nosotros ante esta situación nosotros no vamos a parar, nos pueden denunciar, nos apalean, incluso tenemos años de cárcel, algunos compañeros míos ya han entrado en la cárcel. Pero con esto, si ellos lo que intentan con esto es callar este sindicato, nosotros estamos dispuestos hasta incluso a dar la vida por defender los derechos del pueblo y por defender la dignidad de la clase trabajadora, que es lo único que hacemos. Estamos dispuestos a lo que haga falta, pero no nos van a callar, no nos van a meter miedo, ni con cárcel, ni con palos, ni con denuncias, simplemente nos callarán. Si tenemos que dar la vida, la daremos, pero los que vamos un poco en cabeza, porque sí que estamos en cabeza de todas las marchas, de todas las luchas, de todas las ocupaciones, los dirigentes de este sindicato estamos los primeros, para que seamos los primeros en recibir, en poner la cara, si hay que golpear a alguien, que nos golpeen a nosotros. Nosotros no somos de los que nos ocultamos en oficinas ni nos tapamos. Sí, la verdad que bueno, que esto es un ejemplo ahí súper tremendo, hermoso, ¿no? En plan como de que se pueda extender también esta lucha, esta resistencia y esta movilización que vais creando ahí también a lo largo de esta marcha, ¿no? Como que comenzó en su primera etapa, comenzó, no sé si recuerdo, que fue en Jaén, el inicio de la etapa. Ya habéis pasado por varias localidades también de Andalucía. La verdad es que cada vez vamos sumando mucha más gente nos está apoyando. Terminamos las marchas porque en Córdoba se terminó con unas 6 o 7 mil personas, en Cádiz hubo cerca de entre 15 y 20 mil personas, y la verdad es que en Granada exactamente igual, con miles y miles de personas. Y aquí en Málaga, pues la verdad que la salida la hemos tenido también con muchísima gente y esperamos terminar en Málaga, cuando terminemos mañana, también con miles de personas, porque en cada pueblo que pasamos se va sumando gente de a pie, colectivos, de otros partidos, y nosotros la verdad es que lo que pedimos es la unidad de todo el mundo, porque todas las banderas son válidas y están en la calle luchando con la gente que lo necesita. ¿Y qué nos podrías comentar, Lola? La siguiente marcha, ¿cuál es el punto de encuentro para la etapa sexta? Bueno, pues sería en Sevilla, saldremos de un pueblo de Sevilla, de Utrera, pasaremos la noche en Los Palacios, que es un pueblo cerquita, luego seguiremos hasta Bellavista. Y así hasta llegar a Sevilla. La marcha de Sevilla serán 3 días y terminaremos el viernes aproximadamente a las 9 de la noche, porque la verdad es que la marcha de Sevilla va a ser especial, porque se espera muchísima gente. Así es que la verdad es que sería la última de momento, porque después seguida tendremos la de Almería, que sería el día 13 y 14. Y bueno, para ir finalizando, Lola, yo quería preguntarte, la Junta de Andalucía, o sea, ¿qué está respondiendo a todas estas demandas, a toda esta movilización, que, ¿no? Que todo, casi toda Andalucía está ahí en la calle peleando por lo suyo, por lo que cree que es justo. ¿La Junta cómo se está pronunciando? Bueno, pues la verdad es que este gobierno y la Junta se está denunciando con denuncias y más denuncias, simplemente. No, simplemente lo que hacen es poner un dispositivo bestial que ante el paro que hay, no sabemos por qué hacen este gasto en los dispositivos policiales, porque aquí tenemos gente en moto, helicópteros, de a pie. Esto es impresionante, el dispositivo que ponen, además custodiando supermercados. Nosotros no somos atracadores, ni mucho menos, custodiando bancos. Incluso el propio ministro obliga a la gente, a los propietarios de la superficie, o por ejemplo en Moratalla, obliga, el ministro obliga al dueño del Palacio de Moratalla, que ocupamos, lo obligó a denunciarnos, y fueron palabras directas del ministro. Aquí en Cádiz, ocupamos la Caixa no denunció, y el propio ministro dio orden de que se detuvieran a las personas que habían ocupado la Caixa. O sea que, pero en cierto modo esto pues es bueno, porque es razón de que estamos dando en la tecla y que se están dando cuenta de que no nos van a callar. O sea, que sigan con las denuncias, que sigan con las detenciones, pero nosotros lo que estamos es en la calle y con la gente que nos duele, porque nosotros aquí no nos preocupamos de la prima de riesgo, ni mucho menos, nos preocupamos de todo lo que tiene la gente, de los desahucios que están haciendo, de los cortes de luz, de que la gente les está faltando la comida, y por eso estamos en la calle, peleando con toda esta gente que necesita que estemos con ellos. Pues sí, sí que, bueno, tienes toda la razón, Lola, que realmente pues hay que estar con la realidad de la calle, con cosas reales, o los pies en la tierra, y la gente ya está pasando, bueno, ya llegan una necesidad que evidentemente ni quiere ser subvencionados ni nada, la gente quiere pues trabajar con sus manos y trabajar y, bueno, y seguir luchando ahí pues codo con codo con la gente que crea que tiene que estar ahí, ¿no?, apoyando la causa. Por supuesto, es que, mira, la verdad es que cada vez estas subvenciones pues están haciendo recortes, están eliminando a muchísima gente, de, por ejemplo, del subsidio agrario. Se necesitan 35 jornales para poder tener derecho a 6 meses, y en el campo andaluz ahora mismo no se pueden echar 35 jornales. Se tiene que pagar un sello agrícola, que son de 90 euros, que la gente, si le falta de comer, ¿cómo puede pagar este sello agrícola para poder tener derecho a 400 euros durante 6 meses? Y si deja de pagarlo un mes, también te lo quitan. Entonces, la gente, los que están en las grandes oficinas, sentados en sus sillones, no ven la realidad de la calle. Y por eso nosotros se la estamos mostrando. Y eso les duele, que vea que estamos demostrando la necesidad que hay en la calle. Eso les duele, y mucho, porque las cosas cuando duelen es cuando estás con las personas necesitadas, porque nosotros los que estamos en la calle somos uno de tantos, de los que estamos en paro, que no recibimos nada, y sin embargo estamos en cabeza de todas las marchas. Pues bueno, Lola, pues muchas gracias por atendernos. Si quieres, antes de finalizar, mandar un mensaje aquí a la gente que nos esté escuchando hoy desde Barcelona. ¿Quieres decir alguna cosita antes de acabar? Bueno, pues sí, yo simplemente siempre agradecer todo el apoyo que se está dando a este sindicato, y por supuesto hacer un llamamiento a la rebeldía, siempre rebeldía pacífica, porque nosotros somos un sindicato pacífico, y decir que no queda otra, que tenemos que salir a las calles, que tenemos que salir a las plazas, y que tenemos que ocupar tierras, bloques de piso, edificios, porque no nos están dejando otra opción. Entonces, mucha fuerza para todo el mundo, y hay que salir a la calle y juntarnos para demostrar que no nos van a seguir pisoteando, seamos del color que seamos, tengamos el idioma que tengamos, y la unión hace la fuerza. Entonces, ánimo, y a luchar todo el mundo, y a luchar en la calle. Pues muchas gracias, Lola. Pues nada, desde acá de Barcelona, que deciros eso, de que sois ahora mismo puesto un ejemplo ahí de lucha y de resistencia, y esperamos que esta mecha, ¿no?, que se acaba de prender, pues se pueda extender y pueda llegar a todos los rincones del Estado y, ¿por qué no?, traspasar fronteras, que de eso se trata. Claro. Mucha fuerza, muchos ánimos, y desde Radio Bronca seguiremos difundiendo toda esta lucha, toda esta marcha obrera. Y pues nada, en otra ocasión ya haremos más conexiones y que podéis contar con nosotras también desde acá, desde Barcelona. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Vale, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas, empoderada como tantas, soy venguadita, sentencia mi apariencia. Es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias, obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra sienten el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Pues bien, aquí ha quedado la entrevista que le hemos podido realizar a Lola Álvarez. Ella es forma parte del sindicato del SAT, Sindicato de Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras del Campo, concretamente del SAT de Córdoba. Ella también participó, bueno, y forma parte también de esta ocupación, ¿no?, que hubo en Somonte, que ya, bueno, es toda una victoria, porque claro, ya llevan 6 meses después de haberse producido un desalojo. Que dimos la noticia también aquí desde Rebeldes sin Sombra, cuando se produjo el desalojo por la Guardia Civil, bueno, pues al día siguiente, a primera hora de la mañana, volvieron a ocupar, y lo tenían bastante claro, y bueno, pues han conseguido, ¿no?, aún todavía continúan ahí, lo que explicaba Lola, ¿no?, de que han conseguido pues ya poder plantar muchísimo, ya incluso empezar a comer numerosas familias de todo lo que han plantado. Y bueno, esto es un ejemplo ahí de lucha, y evidentemente resaltar también, ¿no?, el, pues toda la solidaridad que se ha producido durante todo este tiempo, porque cuando se empezaron a ocupar las tierras, pues tampoco había, pues no había maquinaria, pues solamente había las ganas de seguir luchando y las manos, pero no había grandes máquinas y tal, pero poco a poco pues la solidaridad, ¿no?, se fue llevando pues tractores, camiones, tal y no sé qué, y herramientas que se hacían falta, que hacían falta como para poder trabajar una cantidad como bastante grande. Y lo que ella también resaltaba, ¿no?, que sí, pues se acercaban gente de todas las partes de Andalucía, pero que evidentemente desde un montón de lados, ¿no? Que hay, que ha traspasado fronteras, y la lucha y sobre todo la solidaridad activa, ¿no? Es súper importante según qué movilizaciones y resistencias se lleven a cabo. Y bueno, pues que realmente estaba este apoyo, ¿no? De mucha gente, que al fin y al cabo es lo que da también la fuerza como para seguir, ¿no? Para continuar ahí. Y bueno, pues estaremos pendientes de esta continuación, de esta marcha obrera. Ahora concretamente estamos, la conexión que hemos hecho con Lola Álvarez era desde Málaga. La próxima está preparada para salir desde Sevilla. Y bueno, pues ya seguiremos cómo va, ¿no? Esta movilización, esta lucha. Y por supuesto, pues mostrando todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y bueno, pues invitando también a toda la gente que nos esté escuchando, pues bueno, invitarlas ahí, pues que puedan bajar al sur también, ¿no? Y que puedan ver pues cómo está la situación y mostrar también pues apoyo y juntar ahí fuerzas, que también, pues es lo que nos decía la Lola, ¿no? Que evidentemente de eso se trata, ¿no? También de expandir esta movilización, ¿no? También pensar cómo acá nosotras, bueno, podemos plasmar también esta idea, ¿no? De juntarnos, de ver cómo lo hacemos aquí. Y digo, ya hoy a la mañana comenzábamos con la noticia de Orense, de estos chavales siguiendo un camino, ¿no?, que se está marcando, ¿no? En expropiar productos en un supermercado. Uh-huh. Que bueno, que básicamente vemos que la gente al final, y la mecha se prende por donde no quedan recursos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que en estos lugares también existe también esto de los valores que se mantienen y que se han mantenido a lo largo del tiempo en una lucha que no se terminó de apagar, ¿no? Uh-huh. O sea, que es el caso de Andalucía, uh-huh, que ha mantenido en algunos lugares estas uh-huh brasas encendidas, ¿no? Y que obviamente iba a tirar por ahí. Uh-huh. Y lo otro es que cuando la Lola hablaba, ¿no?, de que, bueno, dispuesto hasta dejar la vida. Uh-huh. Es un poco ser consciente de que ya son dueños de nuestra vida, y es un poco decir, uh-huh, o la recuperamos o si no, ¿para qué la queremos? Claro. Sí, sí, es fundamental. Un poco, hoy hemos hablado muchas cosas, hablábamos de la memoria, hablábamos de las cárceles, de la gran cárcel en la que vivimos, y un poco uh-huh es como tenemos que empezar a unificar hasta el discurso para ser consciente uh-huh de dónde estamos. Uh-huh. Y bueno, y lo más importante, ¿no?, lo que explicaba Lola también, las cosas no son aisladas, ¿no? Todo forma parte de un mismo entramado. La gente, aparte de que la gente quiere recuperar, ¿no?, volver a tener ese poder de su propia vida, de poder decidir, de poder, al fin y al cabo, pues autogestionarse, pero al fin y al cabo es como gestionar tu vida, ¿no? Los recursos que hay, pues cómo gestionarlos, cómo empezar a ponerlos encima de la mesa para poder trabajarlos, para distribuirlos, para repartirlos, y que evidentemente, pues bueno, a lo que siempre el Estado, ¿no?, tenía acostumbrado ahí a las masas, que son como políticas de contención, ¿no?, con el tema de las subvenciones y tal, pues incluso todo esto lo que enmascara, ¿no?, porque las subvenciones en relación al campo, que ya quitarte directamente la tierra, ya te están mutilando, porque ya te están quitando la opción de vida para poder para poder obtener los recursos necesarios. Pues recordar, ¿no?, la gente nos está escuchando, Andalucía es tierra de agricultores, pues de a lo largo de muchísimos años en la historia, ¿no? Y que evidentemente esto no han habido pues casi podríamos trasladarlos, bueno, dos siglos atrás, pero que incluso podríamos encontrar mucho más atrás, ¿no? Pues la cantidad de huelgas, de revueltas, de revoluciones, de luchas que se han llevado desde el campo y para el campo, ¿no?, desde Andalucía, que evidentemente ahora lo que están haciendo es, pues eso, escoger su vida, ¿no?, con sus propias manos, en el sentido de ellos decidir el qué tienen que hacer, porque evidentemente los recursos están, lo que pasa que están mal repartidos, ¿no? Esto es bastante heavy, ¿no? Recibir subvención simplemente por millones de hectáreas, que claro, los terratenientes, los duques y duquesas y tal, obtienen como millones de euros, pero tienes un terreno que ni siquiera, bueno, para pasear a caballo, ¿no? Es básicamente la línea política, la línea de económica, ¿no?, de, uh-huh, del capitalismo. O sea, claro, están subsidiando bancos, no se multa ni se penaliza a la gente que tiene viviendas vacías, se subvenciona a la gente que tiene tierras vacías porque se ayuda por hectáreas, no hectáreas producidas, sino hectáreas que tengas, o sea, uh-huh, que se fomenta justamente los terratenientes, ¿no? Uh-huh. Y la acaparación, el acaparar la ocupación de Somonte, claro, la ocupación de Somonte en Córdoba, la historia es que estos son tierras públicas en el sentido, ¿no?, tierras de la Junta, que en realidad las estaban poniendo a la venta, ¿no? Es como, vale, las están poniendo a la venta, pero claro, como para que la Junta, ¿no?, adquirir un dinero, pero ya estás diciendo, ¿quién va a poder comprar esas tierras? Pues otra vez, un terrateniente, un duque, un no sé qué, ¿no? A cambio de, bueno, ellos lo que quieren es saltarse todos esos intermediarios y todas esas políticas, que realmente es lo que les ha llevado el desastre a lo largo de todo este tiempo, y que ahí están las comprobaciones, ¿no? El índice, pues, del paro, de desempleo, de necesidad y pobreza y de exclusión en Andalucía es bastante heavy, es bastante elevado, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues la gente ha dicho basta y cogemos lo que consideramos que es nuestro y que es de todos y de todas y lo vamos a trabajar, ¿no?, directamente. Es que es, ¿no?, la tierra no es de nadie, claro, en realidad. De todas, ¿no? Claro. Y bueno, en el respeto, cuando hablamos la otra vez de pueblos originarios, ¿no?, uh-huh, el respeto por la tierra y trabajar solo para lo que se es necesario y todo esto, uh-huh, claro, es que el capitalismo se saltea todo tipo de respeto y, bueno, de alguna forma deben de que haber adquirido todas estas propiedades seguramente con sangre, ¿no? Uh-huh. Invadiendo... Bueno, claro, ¿no? Y ahora que hoy hemos hablado, claro, de la dictadura, ¿no? Pues claro, la dictadura regaló tierras a los terratenientes, a los, claro, duques y tal. La Iglesia también se apoderó de las tierras, ¿no?, a través del favoritismo también desde la dictadura y luego posteriores partidos de derecha fascistas, ¿no?, también como es el PP, aunque la gente crea que es de centro-derecha, pues todos han ayudado, ¿no?, a que las tierras estén en manos de terrateniente, de Iglesia y militares y tal, menos del propio pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, estamos llegando al final del programa. Recordaros de que hoy es lunes 3 de septiembre y estamos acabando. Hoy hemos estado en directo, estaremos en enlatadas, en diferida el 6 de septiembre por la tarde, el jueves de 5 a 7. El siguiente lunes estará sonando el 10 de septiembre también la repetición. Ya sabéis que nuestro programa es en directo quincenal. Y bueno, para ir acabando, ya sabéis que podéis descargar el podcast también en la página de radiobronca.info, en el apartado de podcast, y si no, también en el blog de Rebelde Sin Sombra, rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Y bueno, y antes de acabar, recordarles ahí, mandarles otra vez un saludo ahí a las compañeras, ¿no? A la compañera que Rebelde Sin Sombra, que no está, hasta el otro lado del charco. No ha estado aquí con nosotras, que pues le mandamos ahí un besote grande. Y nada, pues salud. Y rebeldía. Vale, nos estamos ahí escuchando. Si tu hijo, si tu amante, si la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sirves por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

sádicos, imbéciles, cretinos. Absolutamente irónico, raramente empático, latido mecánico, frenético. Católico, dramático, patética, sarcástica. Decía, supuestamente.